la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Aquí estamos, esta es la FM. Yo soy Carlos Arria Morales, acompañándolos en esta mañana de sábado. Y estoy en un sitio que ya les voy a contar exactamente dónde es. Si ustedes bajan por la calle 170 a la altura de la Boyacá, ahí van a ver Autoniza Chevrolet, a su mano derecha, bajando por la Boyacá. Ustedes van a entrar ahí y se van a encontrar grandes sorpresas, porque hoy estoy con la gente y nuestros amigos de Chevrolet, porque pueden disfrutar del Día de la Mujer con los días chéveres de Chevrolet Autoniza y llevarse un Chevrolet Tracker Turbo, de lo cual ya me van a hablar, con póliza a todo riesgo gratis y bono de retoma por 2 millones. Pero yo en este momento me encuentro con Paula Silva. Ella es jefe de mercadeo para Autoniza Chevrolet. Paula, bienvenida a la FM. ¿Qué es esto de los días chéveres Chevrolet? Hola Carlos, buenos días. Bueno, así como lo estabas mencionando, hoy y del 4 al 8 de marzo estamos celebrando pues el Día de la Mujer y tenemos los días chéveres Chevrolet con Autoniza. Es una oportunidad excelente para que todos se puedan llevar la Tracker Turbo con póliza a todo riesgo gratis, que es algo que tenemos específicamente para este fin de semana, y pues que podrán estar protegidos por todo un año. Pueden llevarse también con nosotros un bono de retoma por 2 millones para aquellos que tengan ya un vehículo y lo quieran dejar como parte de pago. Les podemos dar un bono de 2 millones en retoma, y lo mejor es que tenemos excelentes planes de financiación, y dentro de ellos tenemos uno que específicamente puedes empezar a pagar en el 2024. Entonces, despreocúpate de pagos por todo este año y empiezas a pagar. Estábamos hablando ahorita del tema de la Tracker, pero este tipo de beneficios no solo en ese, sino ahí en más, que ahorita más adelante me imagino tú me vas a contar. Diagonal 170 con Avenida Boyacá, aquí estamos hoy. Vamos a hablar en la próxima salida del Onix, ¿te parece? Sí, Carlos, claro que sí. Bueno, muy bien, acá los esperamos. Estamos en Chevrolet Autoniza, esto es en la 170 con Avenida Boyacá. Ya volvemos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. En esta oportunidad los quiero invitar para viajar al año 1982, el año donde Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos, el año en que un extraterrestre era el dueño del cine, E.T. Ese año se lanzó el disco compacto, los CDs. Además, el Mundial de Fútbol en España, España 82. Y ese año, una de estas canciones podía ser la número uno. Quizás Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder. Ebony and Ivory live together in perfect. Quizás Survivor con Eye of the Tiger. De Olivia Newton-John. O la número uno sería Jack and Diane de John Cougar. So let it rock, let it roll. Let the Bible bell come and save my soul. Lo vamos a averiguar al final del programa. Comienza nuestro conteo con el puesto número 20. Aquí están The G. Jills Band y Centerfold. Superclásico número 20. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My home, home,

Bueno, muy bien, seguimos acá, calle 170, número 6980, la dirección exacta de Autoniza con nuestros amigos de Chevrolet. Y Paula me ha estado acompañando toda la mañana. Habíamos hablado de la Chevrolet Tracker, ¿cierto? Pero también el Onix, que es un carro muy lindo, aquí al lado, de hecho tengo uno, y es un carro que, bueno, por cosas mías, conozco muy bien, es un carro espectacular. ¿Qué ventajas tiene de venir a estos días chéveres Chevrolet con el tema del Onix, Paula? Bueno, para nuestros Chevrolet Onix Turbo también tenemos póliza gratis por este fin de semana. También pueden llevarse el bono de retoma de 2 millones en Onix Turbo y también pues sus tres versiones, que tenemos versión hatchback, versión sedán y versión RS, que es nuestra versión deportiva, que también es muy bonita, es un carro muy deportivo, para que todos vengan a Autoniza y a nuestras sedes Autoniza, que tenemos en Bogotá 5 sedes. También tenemos cobertura, una excelente cobertura en todo Bogotá. Entonces también pues tenemos, nuevamente les repito, póliza, todo riesgo gratis y bono de retoma por 2 millones de pesos. En los horarios, Paula, la gente, digamos, la gente el sábado sale y da vueltas y la cosa, ¿hasta qué horas pueden venir? Digamos, hoy estamos acá en Autoniza a las 170 con Boyacá, no tiene pierde, ahí la van a ver además el pendón, el Dumi, pues, de la FM. ¿Hasta qué horas pueden venir? Bueno, nosotros tenemos apertura desde las 9 de la mañana y cerramos a las 5 y media de la tarde, los sábados. Hay mucho tiempo para que vengan entonces. Entonces vengan, pregunten el tema del Onix, ya hemos hablado de la Tracker y ahorita vamos a hablar de más beneficios que hay para la gente que se acerque a Autoniza Chevrolet. Paula, ya vuelvo con usted, no se me vaya, y pues nada, sigan allá con los 20 superclásicos y ya volvemos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y antes de continuar con los 20 superclásicos, vamos con el primer invitado para esta sección, mis tres superclásicos. Él, pues, trabajé en radio con este gran amigo. Hemos disfrutado en tantos eventos sociales y hemos hecho una gran amistad. Gabriel es un hombre de radio, ejecutivo además, y ahora conductor en el programa de la Luciérnaga. Él es nuestro invitado, Gabriel de las Casas, y la historia de sus tres superclásicos. Y ahora, mis tres superclásicos de Gabriel de las Casas. Hey Alejo, ¿qué tal? Un abrazo para todos los oyentes de la FM. Delicioso estar contigo aquí en estos 20 superclásicos. Gracias por la invitación. Y delicioso siempre compartir micrófono contigo. De nuevo lo digo. Bueno, el primero de mis superclásicos, de mis tres superclásicos, el primero tiene que ver con una banda que me encanta, con Soda Stereo. 1995 fue un año muy especial para mí. Fue mi último año como disc jockey antes de irme para la Luciérnaga. Desde hace tanto tiempo estamos hablando. Y en ese momento tuve la oportunidad de ir a Argentina para el lanzamiento del álbum Sueño Estéreo, entrevistar a Soda Estéreo. Tenía las grabaciones de ahí, dicen que Gustavo decía, hola, soy Gustavo Cerati, esta es la canción de Gabriel, no se la vayan a quitar. Yo empezaba mi turno de disc jockey a las 4 de la tarde en 88.9, siempre con una canción de Soda Estéreo y con un saludo de los Soda Estéreo. Pues aquí está, de la gira Me Verás Volver, la verdadera despedida de Soda Estéreo, una canción en la que dicen que bailan hasta cumbia. Aquí está Picnic en el cuarto B para que la disfrutemos en estos 20 superclásicos aquí en la FM. Estos son los 20 superclásicos en la FM. Soy Gabriel de las Casas, hoy invitado con mis tres superclásicos. El segundo superclásico, y quedándome en el rock en español, que es algo que siempre me encantó, iba a todos los conciertos, brincaba con las canciones, y también me hace acordar de esas épocas de disc jockey que vivimos en Radioactiva y en 88.9, en donde a veces nos creíamos los guapos del barrio, aunque la canción decía que nunca hemos sido los guapos del barrio, pero sí veíamos a las chicas cocodrilo y nosotros también íbamos como cocodrilos a los bares a buscarnos entre todo. Esta canción de Hombres G, El Ataque de las Chicas Cocodrilos, qué delicia de canción, qué letra tan divertida, para que se la gocen aquí en los 20 superclásicos en la FM. Ha sido tú.

give you all the joy.